Así es, el país de los sueños. Abriendo ahora, saludos, bienvenidos con ustedes Juan Antonio Jurado junto a la música de Michael Eggleton. Baby, baby, baby. Radio Andalucía Información. This is the remix, y'all. So go get your partner and let me do the talking. And listen, listen. Sit down over there. I want to talk to you about something. Sit down on the bed over there. You know, lately. La música llegó a su vida con solo 7 años y una guitarra que le regalaron por Navidad. Nació en Barberton. Así estábamos en el estado norteamericano de Ohio. Vuelta a Europa. Shag Attack. Red Sky. Cielo Rojo. Thank you. the Sky, tema instrumental, mezclado con los habituales recursos vocales de un grupo fundado en el Reino Unido con base en Londres, que ha sabido mantenerse a lo largo del tiempo conservando la esencia de la música que los llevó a la fama desde los años 80 en adelante y en todo el mundo. Love TKO. Seguimos en el Reino Unido ahora con Seal. No es un disco nuevo, fue la segunda entrega de Seal con maravillosas canciones que forman parte de la historia del soul, fundamentalmente. Love TKO, una de ellas. Time. Lomchi K.O. con Seal desde el Reino Unido, una canción originalmente escrita por Cecil Lina Womack para ser grabada por el cantante soul David Oliver en lo que fue uno de sus primeros discos. Pero también ha sido éxito, además de con Seal, con gentes como Teddy Ventura, Mario Biondi y Oliver. Light to the World, luz para el mundo. Y el maestro Mario Biondi. Oliver desde Wisconsin, Estados Unidos, Mario desde Italia. Por cierto que en 2014 Mario Biondi publicaba un disco de Navidad en el que recuperó, por cierto, una curiosa versión mezclada por Dave Pensalow de un viejo éxito, Earth, Wind & Fire. Esta es precisamente After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido. was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were alive. Deep inside we knew our love was through for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Yeah. Something happened along the way. We used to be happy with sad. La voz espectacular de Marion Biondi con After the Love Has Gone, viejo éxito de Earth, Wind and Fire en Chicago. Esto es música. El país de los sueños. Nuestro tiempo se centra ahora en un grupo que hacía mucho que no disfrutábamos. Son los Azimuth. Iso é Partito Alto. Radio Andalucía en Información. Mm-hmm. Bizimuth desde Brasil, un trío de ese país que comenzó interpretando sus músicas en las playas de Bahía, de la Bahía de Río de Janeiro. Una banda pionera construyendo buen jazz fusión en su país de origen, rápidamente extenderían su área de influencia a los Estados Unidos, Europa y Japón. En la banda, José Roberto Bertrami, con los teclados y voces, trabajó en el bar Joao Sebastião, con Flora Purin y Ayrton Moreira, hasta que ambos marcharon a Nueva York. Iván Conti, en la batería, músico de Roberto Carlos, y Alex Mareiros, en las voces, alguien que procedía de una familia de músicos. Por ejemplo, su padre fue el primero en utilizar un bajo eléctrico en Brasil. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Chicas con glamour. Chris Standring. el sonido del guitarrista Chris Standring, otra de las estrellas de los músicos, de los guitarristas de Europa dedicados al smooth jazz. Nació en 1960 en Buckinghamshire, en Inglaterra. Esta es otra historia. Colin Clint. I can only imagine. Desde Radio Andalucía Información. Solo puedo imaginar. Jurado en el País de los Sueños. La de Shakatak hace un instante, una vez más visitando el Reino Unido. Starlight Express es lo que ahora estamos compartiendo. También es inglés. Se trata de Paul Hardcastle. Previos está Andrew Shackatack y ahora Paul Hardcastle, teclista y productor discográfico que nació en Londres el 10 de diciembre de 1957. Wayne Forest fue su presentación en los Estados Unidos. El éxito llegaría después con una crítica a la guerra de Vietnam. ¿Se acuerdan ustedes cuando publicó su 19, su 19? Vamos a cambiar de ámbito geográfico, también de instrumento. El saxofón es el protagonista con Kenny Golick, Kenny G, Stranger on the Shore. Kenny G, que fue saxo, entre otros, de Barry White hace muchísimos años. Seattle, Washington. Washington, alguien que comenzó como saxo de acompañamiento de Barry White con solo 17 años y que fue recogido en el Guinness de los Récords por haber registrado la nota más alta de un saxofón hace algunos años. Down to the Bone, su música. The Sweetness, ahora mismo en Radio Andalucía Información. Solo desde el País de los Sueños. espectacular sonido con Jean Jolepon, una reunión de músicos liderada por Stuart Wade, el compositor de la mayor parte del catálogo de este grupo, y uno de sus viejos amigos, Chris Morgans, dos músicos de precisión que debutaban como Jean Jolepon en 1997. La música que sueñas se hace real en el país de los sueños.